MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos nuevamente en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludamos, sus amigos de costumbre, mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué tal, Arturo Shendra? Y estamos aquí listos para una transmisión más, Fabián. Sí, aquí listos y presentes para presentar otro excelente álbum de la historia del rock. Bien, y hoy traes un gran álbum, Fabián, ahí bajo la manga. Tenemos el día de hoy algo que hizo época. Pues ya estamos hablando de 24 años hace, de un álbum, pues para mí, de grandes recuerdos también y de un poder inmenso bajo esta fabulosa banda que se ha venido desempeñando desde los años 80, ¿no? Y que combina dos nombres de instrumentos, ¿no, Fabián? Sí. Un violín y una guitarra. Un violín llamado Stradivarius. Y una guitarra llamada Stratocaster, ¿verdad? Sí, de las tenemos aquí a Stradivarius. Bueno, es tan válido hoy en día decir una banda finlandesa como una banda finesa. ¿A cuál vas? ¿Finlandesa o finesa? Pues las dos son buenas, ¿no? Son válidas, ¿no? Sí. Ya sabes que en Finlandia pura calidad en cuanto a bandas y sonido. Y tener presente que en la época, el año de 1984, pues estaba en su apogeo el heavy metal. Fue justo cuando nace esta banda, en las manos de Tuomo Lassila, John Vierva y Stefan Strahlman, bajo el nombre de Blackwater. A partir del año 86, se convierte en Stratovarius, que es la fusión de la marca de la guitarra Stratocaster y el violín Stradivarius. Fue mucho el cambio, ¿no, Fabián? ¿De Blackwater, de aguas negras o qué? Sí, aguas negras. Fíjate. Yo creo que este nombre tiene mucho significado, ¿no? Porque estamos hablando de una leyenda como es la Stratocaster para el rock y de otra leyenda como lo es el violín Stradivarius para la música mal llamada culta, porque toda la música es culta, ¿no? Entonces, pues se me hace que es un acierto el que tuvieron ellos al llamar así a esta banda, porque sí representa lo que en su tiempo dio origen a esto llamado power metal, que en sus inicios era el speed metal, y o también al metal sinfónico, ¿no? Europeo. Entonces, pues estamos hablando no de cualquier cosa, sino de una banda muy importante que influenció a muchísimas bandas, ¿no? Yo diría que su influencia, pues del tamaño de la de Helloween, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinas tú? Son contemporáneos, oye. Y yo creo que las dos fueron, pues, tan influyentes. Una por ser prácticamente la primera que formuló este estilo y en el caso de Stratovarius, pues una banda tan persistente, ¿no? Que a pesar de tantos cambios de integrantes y tantos altibajos que han tenido, pues ha permanecido, ¿no? Como un referente en la escena del metal y en específico del power metal. Sí, logró distinguirse, ¿no? Exactamente. De Helloween, ¿no? Porque Helloween ya había hecho una gran escuela, pero Stratovarius hizo lo suyo, hizo su cosa muy particular. Yo te comentaba que Stratovarius me aparece en la línea de Helloween, pero sin fusilarse el estilo de Helloween, ¿no? Uh-huh. Sino con un sello propio, ¿no? Y yo quisiera, pues, invitar a nuestros escuchas a que nos retroalimenten aquí en la caja de comentarios. Les saludamos. Y, pues, si nos vamos con la primer rola, nada más y nada menos, Arturo, que es de lo más potente y de lo más tremendo que tuvo en toda su carrera Stratovarius. Yo iba a decir Stradivarius. Iba a decir Stradivarius. Stratovarius. La canción se llama Against the Wind y es una potente y genial y magnífica rola. Vámonos con esto que dice así, Fabián. Against the Wind. We'll be right back. el power metal en su máxima expresión con Against the Wind de Stratovarius. Oye, Arturo, pero ni siquiera dijimos qué álbum es, ni qué onda, ¿verdad? Pues sí, Fabián, ¿qué pasó? Estamos aquí presentándoles el grandioso, pero grandioso en verdad, álbum llamado Four Dimension de 1995, de esta banda finesa que suele llamarse Stratovarius. ¿Sí o no, Arturo? Sí, así es, Fabián. Tremenda canción que la que acabamos de escuchar. Esta canción es de las más pues conocidas y reconocidas que ellos tuvieron durante lo largo de su discografía. Ellos venían de llamarse Blackwater, como ya lo comentamos, y fueron fundados por Tuomo Lassila, John Viherva y Stefan Stroma bajo el nombre de Blackwater. A partir del año 96 se cambian el nombre a Stratovarius. ¿Del 96 fue? No, 86. 86, ¿no? Y decíamos que era una fusión entre la marca Stratocaster y el Stradivarius, ¿no? Que es una marca de violín, cuyo nombre pues pertenece al apellido de su fabricante, ¿no? Que era Antonio Stradivarius. Vale. Y yo me recuerdo que esos, junto con los Guarneri, eran los violines más caros, ¿no? Y siguen siéndolo. Sí. Porque si tú te encuentras por ahí en el desván de tu casa un Stradivarius, pues córrele a evaluarlo, porque sí vale una millonada. Ya eres rico. Sí. Esta fue la banda, una de las tantas bandas pioneras del power metal y metal sinfónico. Decíamos que pues tiene reminiscencias de algunas, ¿no? De Halloween. Pero muy al estilo de Stratovarius, o sea, tiene un sello, una marca muy grande en su sonido. Y pues sí marca una diferencia, ¿no? Sobre todo, en esta ocasión estamos escuchando que le acompaña la voz de Timo Kotipelto, quien no estuvo en los tres primeros álbumes. Porque justamente Timo Tolki, el guitarrista, era quien también cantaba, ¿no? En esa etapa. ¿Y qué nos puedes decir de Timo Tolki, Arturo? Pues gran guitarrista y cantante, porque ya sabes que también tenía una gran voz, ¿no? Sí. Ya ves que yo creo que ya se retiró, ¿no? Timo Tolki. Tolki, pues me parece que andaba por ahí haciendo algunos proyectos con gente. Por ahí me pareció oír algo que se llamaba Avalon, pero yo lo sentí más fresa. ¿Con una chava, no? ¿En la voz? Sí, con una chava. Era la chava de esta banda. Luego te digo el nombre de la banda, que se me fue. Ya es que mi mente de repente se me va. Sí, pero Timo Tolki, gran guitarrista. Pero sí, él ha participado en muchos proyectos, solistas sobre todo. Y pues podemos decir que es un referente de la guitarra, ¿no? Es, en especial ahí en Europa. Trae, como bien dijiste hace un momento, pues la presencia de tipo Malmsteen, ¿no? Sí, sí. Sin llegar a ser un Malmsteen o un clon de Malmsteen. Tiene ese punch, ¿no? En la ejecución. Yo siento que él tiene una forma de tocar muy característica, muy especial. Sí. Se me hace muy, muy, muy hermosa la melodía que él produce, ¿no? Sí, se distingue bastante. Y en los pasajes rápidos, lo que son esas especies de fugas, porque aquí él incorpora muy bien la música clásica, ¿no? Con el rock. De hecho, en este álbum y en el siguiente, que es precisamente el episode del 96, es donde se marca más esta influencia de la música clásica en la música de, en la, valga la redundancia, en la música de Stratovarius, ¿no? Y pues también podemos ver esta evolución que ellos tuvieron, ¿no? De un metal pues rápido, speed, pero muy, muy, mucho más en el sentido del rock pesado, a viajar por este proceso donde aquí llegaron a una etapa más neoclásica. Yo puedo decir un poco más progresiva, ¿no? No sé cómo lo sientes tú. Sí, sí, pues estamos conociendo el material, me fue bien. Este material, pues ya tiene sus ayeres, ya tiene 24 años y sigue estando vigente, ¿no? Yo pienso que el sonido es fresco. El power metal, pues hoy en día ya no se escucha mucho. Pero sigue siendo de las delicias, sigue haciendo de las delicias de algunas gentes en Japón, ¿sí? Vamos a platicar un poquito más adelante la repercusión que ha tenido este sonido en Japón, ¿no? Y bueno, pues aquí ya están conectando nuestros amigos, ya sabes, ya llegó Mitra otra vez acá. Saludos. A compartir con la banda. Nos manda saludos, el buen Mitra. Saludotes a Mitra. Y hasta aquí nos dice también Mitra que no solo violines, que también hay pianos. ¿Sí? Stradivarius. Esa no me la sabía, pero qué bueno que nos pasa el dato. Dice que así estimo un guitarrista muy melódico. Dice, okay. De hecho, demostró que no necesita tocar solos con miles de notas en un riff solo para sonar a metal. Exacto. Vamos con el siguiente tema, Fayana. Nuestro siguiente tema, que es Distant Skies, otro poderoso tema. Desde aquí, desde la Casa del Rock, para todos ustedes. Viene, Fabián. Things to the Esta poderosa rola se llamó Distant Skies del álbum Four Dimension de 1995 de la banda Superbanda Stratovarius, puro power metal aquí desde la Casa del Rock. Y fíjate, Arturo, no sé tu opinión, pero yo siento que escuchar tocar aquí al maestro Timo Tolki es como ver jugar a Ronaldo o Ronaldinho, ¿no? Sí, haciendo malabares en el instrumento, porque, ¿no? Es todo un crack. Bueno, valga la equivalencia, ¿no? Es un crack, pero maneja un cambio de tiempos bárbaro, ¿no? Sí, sí. De ritmos. Sí, muchas, o sea, no se enfrasca siempre en lo mismo, ¿no? Tú lo escuchas tocando una melodía bien intensa, bien poderosa, y cambiar a una velocidad, pero tremenda, ¿no? En pocos segundos, ¿no? En pocos segundos, pero sin perder la cuadratura, ¿no? Uh-huh. Entonces esas runs, esas fugas, esas corridas son geniales las que él hace. Y pues nos remite a otros guitarristas de la época, ¿no? Pues tú sabes que siempre vamos a comparar a un guitarrista con otro o a una escuela guitarrística con otra. Pero siento que él tuvo el acierto de incursionar en el metal neoclásico sin volverse solista, sino más bien se supo apoyar de esta banda llamada Stratovarius, uh-huh, para crear éxito tras éxito, ¿no? Sí, hizo algunos proyectos como solista. Sí, claro, pero su fuerte fue en esta banda. Ajá. Sí, fue donde se distinguió más. O sea, vaya, no tuvo de entrada esa vanidad, ¿no? De poner decirte un ejemplo, Timo Tolki y Stratovarius, ¿no? Sí, no. Sino que él se enmarcó y puso su música a favor de la banda. Claro que sus... Y ya no podía ponerlo así, Fabián, porque él se integró a la banda. Él se integró a la banda. Sí, si él la hubiera armado, igual a lo mejor sí lo pone, ¿no? Claro. Si él hubiera ganado los derechos del nombre de la banda, sí, ¿no? Como igual muchos le han hecho. Pero pues yo pienso que fue una buena estrategia, ¿no? Pero fíjate, una cosa importante de Timo Tolki, es un gran compositor, ¿ca? Sí. Un gran creador en la banda y sí, gracias, sí, a él, pues la banda ahora sí que llegó a los puestos donde ha llegado, ¿no? Podríamos decir que gracias a él tuvo ese sonido, ¿no? Sí. Porque pues definitivamente se nota que él trabajó, no solo en el aspecto virtuosístico de practicar mucho tiempo su guitarra, sino también en el aspecto de composición, ¿no? Y logró una calidad altísima en cuanto a sus composiciones. Y era muy completo Timo Tolki, porque ya ves que en los primeros discos de Stratovarius Él cantaba. Y sí, lo hacía bastante bien, ¿no? Excelentemente, sí. No, hombre. Estas dos primeras temas del álbum, pues me parecen geniales como entrada, ¿no? Como introducción a este metal neoclásico, power metal de Stratovarius. Nos dice aquí nuestro buen amigo Mitra que le recuerda a David Chastain. Sí, claro. Porque Chastain también tocaba muy bien, ¿no? Y muy chido. Si nuestra mente viaja a la época, pues cuántos guitarristas neoclásicos no hubo, ¿no? Uh-huh. En especial ingleses, alemanes, norteamericanos. Y por qué no, fineses, ¿da? Y todos dejaron una escuela. Muchas veces pensamos en el metal de los años 90 y pensamos que no hubo mucho. Que todo se redujo al metal que venía de Norteamérica, que pues sabemos que se canceló con la aparición del grunge, pero en Europa se siguió trabajando y se siguió produciendo buen metal, ¿no? En sus diferentes modalidades, tanto así que los mejores álbumes y la mayor producción, por ejemplo, de esta banda llamada Stratovarius ocurrió durante la década de los 90s. ¿Sí o no, Arturo? Sí, es Fabián. Aquí nos dice nuestro buen amigo Mitra también que Timo Tolki y Stradivarius como Luca Turilli y Rhapsody. Exacto. Ese genial guitarrista italiano, Luca Turilli, que también tiene su sellote bien neoclásico, ¿no? Dale. Pero, pues sí, vamos a ponerlo en contexto. Yo siento, y esa es una de las características de Timo Tolki, que es un guitarrista cuadradote, pero apasionado, claro, pero bien cuadradote, ¿no? Y Luca Turilli es como pues, muy italiano, muy en otra onda, ¿no? Muy apasionado, tirándole a lo latino, pero sí. Los dos tienen mucha calidad. Sí, va bien. Así es. Así que, ¿de es qué te ríes, Arturo, De aquí de Mitra, que está poniendo unas caritas acá sonrientes. Ah, sí. De nuestra pronunciación de Luca Turilli. Luca Turilli. ¿Cómo es que nos diga cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Luca Turilli. Dice que de hecho el mejor metal de hoy es europeo, dice Mitra. Pues sí, fíjate que siento que cuando los norteamericanos, los ingleses dejaron ese vacío en el metal, porque pues se dedicaron a hacer pues que el Britpop, que el grunge y todo ese rollo, pues sí, sí, dejaron un gran hueco que las bandas del norte de Europa tuvieron que cubrir, ¿no? O sea, ¿cuántas bandas no salieron de ahí, de Suecia, de la zona, ¿no? Suecia, Finlandia. Y aparte fueron muchos géneros. Noruega, ¿no? Simplemente ahí fue la explosión del metal noruego. Uh-huh. El death metal que se venía haciendo en Suecia, por ejemplo, ¿no? Y las bandas finesas o finlandesas, pues aquí tenemos a una de ellas, a Stratovarius, me recuerdo a los Children of Bodom, y tantas, ¿no? Bandas de la zona que, pues, renovaron totalmente el metal que se venía haciendo. Y para mí, en mi punto de vista personal, lo perfeccionaron al grado más alto, ¿no? En cuanto a metal, ¿no? Hasta que lo robotizaron, fe. Sí, podría decir. No, bueno, es que dependiendo del estilo, ¿no? Hay unos estilos donde ya se oyen demasiado cuadrados, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me recuerdo las bandas de Doom, pues lo que era pues, Anatema, ¿no? O Tiamat, ¿no? Y no, pues era todo lo contrario. Era una música muy melancólica, pero con mucha fibra, con mucha pasión, ¿no? O sea, con mucha emoción. Y por otro lado, pues sí había bandas pues tremendamente mecánicas, ¿no? Sobre todo bandas progresivas o bandas de power metal. Este power metal evolucionó y pues tuvo muchos hijos, muchos clones de Helloween, de Stratovarius. Sí, sí. Hasta llegar a pues, lo que se considera lo máximo, que es Dragon Force. A mí esa banda no me gusta demasiado, Dragon Force. Son ultra super rápidos, ¿no? Pero pues, la verdad a mí no. Ahí sí ya me suena demasiado mecanizado el asunto, pero bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Dale. ¿Qué opinas tú? Bien, pues sí, digo, como platicas, en Europa se dieron grandes movimientos metaleros. Ok. Y la escuela también en cuanto a las producciones está bien cañona, porque ya sabes que las producciones sonaban de manera increíble, ¿no? Con esos sonidos tan impactantes. Como que allá sí se aplicaron, ¿no? En darle al metal un sonido, pues como se lo merecía, ¿no? O sea, realmente profesional. En ese sentido, y seguimos platicando después de eso. Si quieres, si gustas. Bien, Fabián, la canción que sigue. Y vamos con la tercera que se llama Galaxies, Arturo. Viene. Esto dice así. Esta canción se llamó Galaxies, el tercer track de este poderoso álbum llamado The Fourth Dimension de Stratovarius. Y fíjate, Arturo, que haciendo una reflexión, siento que si esta música hubiera aparecido en los años 80, hubiera tenido un éxito muy grande, ¿no? Porque, pues, desgraciadamente también ya cuando apareció esta onda del metal neoclásico en los 90s, el metal europeo, pues ya no estaba como que muy en boga, ¿no? O sea, ya no era parte de lo que estaba de moda, vamos a llamarle así, si se le puede calificar así, ¿no? Entonces ya no tenían tantas oportunidades como una década atrás de pues estar en las listas, ¿no? Como cuando apareció Maiden, Motley Crue y todas esas bandas. Siendo que estas pues también tenían igual o hasta más calidad muchas veces, ¿no? Entonces fue cuestión como que un desfase en el tiempo. Pues no era su tiempo, ¿no? Esto fue lo que les tocó y lo hicieron genial, ¿no? Este tipo de bandas, este tipo de música, pues causó furor en Japón. Y realmente donde se colocó mejor la música de Stratovarius fue en el Imperio del Sol Naciente, donde, pues, hasta la fecha, ¿no? Sí, son muy rockeros, siguen muy metaleros. Siguen siendo recordados y hicieron hicieron la mayoría de sus giras por allá. Sí, fíjate, aquí dice en Wikipedia, ya sabes, la enciclopedia de aquí de internet. Sí. Este álbum obtuvo mucho éxito en Japón, así como dice Fabián, con una cifra de 75 mil copias vendidas. No, pues es un montón. La canción Against the Wind se convirtió en el nuevo videoclip oficial de la banda y el debut del cantante Timo Kotipelto, publicado en 1995. Y pienso que este vocalista, Kotipelto, aunque suene un poco difícil, aunque es... cueste un poco de trabajo mencionar su apellido, pues encajó perfectamente, ¿no? En la onda y el estilo de Stratovarius. Y siento que sí le dio un plus, ¿no? Sí le dio un levantón a la música. Sí, sí. Fue una conjugación perfecta entre música y voz. Esta que se dio en el álbum Fourth Dimension. Que sin embargo, yo al menos en mi humilde apreciación, no lo considero el mejor de la banda. Uh-huh. ¿A ti cuál te gusta? Pues yo no he escuchado mucho de Stratovarius, oye. Pero algunos discos así, acuérdate que el Infinity creo que es, ¿no? Sí. Ese me gusta un buen, se me hace muy muy bueno. Muy buen disco. Sí, excelente, ¿no? Sí, pero fíjate que el vocalista, ya sabes que en los comienzos era Timo Tolki, ¿no? Sí, nada Timo Tolki. Nada más cambiaron de apellido, Fabián. Sí. Se llaman igual. Quedaron en Timo. Sí, fue un Timo. Pero un no, Timo bueno, por otro Timo. Sí, ese no fue un Timo, ¿no? Este sí fue algo chido. Sí. Un buen cambio. Pero Timo Tolki lo hacía muy bien también y cuentan por ahí, ¿no? Hay una anécdota por ahí también en la internet que Timo Kotipelto ya había escuchado los primeros materiales de Stratovarius. Ajá. Y le gustaron bastante, ¿no? Escuchando sí. A Timo Tolki en la voz. Y después ya cuando fue invitado, pues dice, no, pues ya los conozco y vamos a darle recio, ¿no? Y hace rato estábamos rocando un poco, ¿no? Aquí escuchando a algún álbum anterior, creo que era Dream Space, no me acuerdo que lo estabas poniendo. Sí, sí. Y sonaba genial, ¿no? La voz de Timo Tolki. O sea, realmente sí tenía las capacidades, sí tenía el talento como para salir adelante él como vocalista y guitarrista. Yo pienso que, dada su calidad, pues él quiso dedicarse exclusivamente a la lira, ¿no? Como para meterle más empeño, ¿no? Más dedicación. Sí, sí. Y lo logró porque sigue siendo, como ya mencionamos, un referente para los guitarristas. Yo creo que muchos guitarristas que escucharon este material en aquella época, pues sí se decidieron a meterle más ganas. Y los que no tocaban, pues tal vez muchos decidieron ser guitarristas por inspiración de este Timo Tolki, ¿no? Sí, tremendo, tremendo guitarrista. ¿Algún comentario por ahí? Por ahí de Mitra. Pues Alexa nos manda saludos también, Fabián. Alexa. ¿Sabes qué dice? Excelente material que estamos lanzando hoy. Muy bien, muy bien. Mitra también aquí compartiendo, ya sabes. Sus caritas y sus... toda esa sabiduría de Mitra. El metal en esa época en Europa, pues yo creo que sí revitalizó mucho la escena. También cabe recordar que en la época pues surgieron muchos, vamos a decir, festivales por allá, ¿no? Uh-huh. Me recuerdo mucho el Monsters of Rock, el Donington Castle. Dale. Y ese tipo de eventos donde pues se dio un levantón a la escena porque pues vamos a pensar que el músico no solo va a vivir de sus grabaciones, ¿no? Sino que necesita también salir y presentarse en vivo, hacer giras, ¿no? Entonces, el modelo de negocio que se manejaba en la época en la industria musical, pues estaba basado en la venta de los discos, la venta de los sencillos, ¿no? Incluso pues los videos que se llegaban a transmitir por televisión. Hoy, como sabemos, pues ya no es el caso, porque no es tanto el negocio de las casas disqueras, sino de la música en vivo, ¿no, Arturo? Así es. Entonces también podemos ver cómo el metal en aquella época pues tuvo bien desarrollar esta industria, tanto en las presentaciones en vivo como en las grabaciones. Hablábamos de la producción, ¿no? La producción en el nivel a que se manejaba ahí en Europa, pues era muy bueno. Sí. Me parece que lograron establecer un sonido, sobre todo en estos países de Europa, un sonido bastante aceptable para el metal, ¿no? Lo que es la grabación, la mezcla, la masterización y todo esto de darle un estilo, ¿no? Vamos a llamarle un estilo al metal, ¿no? Sí, y la mezcla también es un estilo. Sí. Ya sabes que hay mezclas que son muy famosas, como la mezcla de estilo Nueva York. Sí. La mezcla en Los Ángeles también. Exacto. La mezcla inglesa. Sí. Y lo que hicieron los finlandeses y muchos grupos, muchos productores y casas discográficas de aquellos lados, de Noruega y varios países de esos, pues han hecho un gran trabajo, ¿no? En las producciones, y han logrado, así como dices, un distintivo, ¿no? También, ¿no? Sí, hay que recordar, por ejemplo, la escuela noruega de Oslo, ¿no? Que dentro de ella pues, se desarrollaron muchas bandas de black metal, o el sonido de Gotemburgo en Suecia, el famoso metal melódico sueco, ¿no? De allá de los años 90, que también tuvo esa característica, ese estilo, y que pues definió todo a una, no solo un estilo de música, sino una generación de músicos y de fans del metal en aquellos lares, ¿no? Así es, Arturo. Aquí nuestro buen amigo Mitra nos dice que conoció a Stratovarius con el disco Black Diamond. Ah. Es un compilatorio que salió, una compilación que lanzaron en el 2006. Y que excelente. También nos comenta que... Y verlos en vivo es toda una experiencia. Nos platicabas, Fabián, que también te lanzaste a unos conciertos, ¿no? Y donde sí, viste por ahí. Sí, Stratovarius sí. En vivo. En efecto. ¿Y qué tal, Fabián? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues, platícanos. Si quieres, la platicamos después de la siguiente. Va. En lo que me acuerdo, porque ya sabes que necesito ahorita comerme unas ramitas de pasote para acordarme. Es que echarle pasión el Fabián. Sí, vamos a echarle pasión. Esto se llama Winter, que es el track número 4 de Four Dimension, Stratovarius. Va. Winter, cuarto tema del disco de Stratovarius llamado Four Dimensions, transmitido a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Pues yo pienso que este gélido tema sí nos manifiesta la mentalidad, la cultura y la idiosincrasia de los nacidos allá en Europa del Norte, ¿no, Arturo? Sí, sí, estamos platicando un poquito acerca de del estilo de música, ¿no? Y cómo lo vive la gente, ¿no? Allá en Europa y aquí en América. Exactamente, porque pensando en un guitarrista como Timo Tolkki, que es por demás muy, muy virtuoso, pues yo siento que también es muy apasionado, pero muy al estilo de aquellas latitudes, ¿no? Acá la pasión se demuestra de otra forma, ¿no? Y yo le comentaba a Arturo que pues tiene que ver mucho el clima para mí, ¿no? Porque pues son países donde una gran parte del año se la pasan en la oscuridad, en unas temperaturas bajísimas. Pues entonces, pues ¿a qué recurres? ¿A quedarte acurrucadito o, uh-huh, o a manifestar tus emociones, tu mentalidad, tu pasión en una rola, en un cuadro, en un poema? Pero siempre con esta carga, ¿no? De lo melancólico, de lo frío, de lo oscuro, de lo gélido, ¿no? ¿Sí? Yo por ahí estaba alguna vez leyendo cómo fue que Johann Sebastian Bach se inspiró en la Selva Negra, que es un bosque allá muy tupido en Alemania. Él hacía incursiones en este bosque. Se le llama la Selva Negra porque pues no se filtra mucho la luz ahí. De por sí hay mucho nublado y pues sabemos que el sol brilla por su ausencia muchas veces en aquellas regiones. Y él hacía sus incursiones en la Selva Negra, en este bosque, y llegaba a casa y empezaba a componer, ¿no? Entonces tomó mucha inspiración para componer esta tocata y fuga en re menor que todos conocemos, que sirve incluso para sonorizar caricaturas o películas de terror, ¿no? Pero es esa expresión que él lleva a la partitura, ¿no? Esa fuerza que le transmite esta región fría, oscura, ¿no? Uh-huh. Tupida de árboles. Entonces yo pienso que para las gentes de esos países, pues es la constante la mayor parte del día, ¿no? Acá en México, pues, perdón, disculpa. Acá en México te sientes inspirado y sales y compones una cumbia, ¿no? O el movimiento naranja. Es lo que te iba a comentar, Fabián. Si Johann Sebastian Bach hubiera venido para América acá en aquellos tiempos, quién sabe cómo hubiera sido su música, ¿no? Pues hubiera sido guapachosa totalmente, ¿no? Igual. Sí, ¿no? Porque pues aquí... Sí, sí. Bueno, aquí está muy loco. Hay veces que no aguantas el calor. En media hora ya está lloviendo. Pero sí, yo creo que sí hubiera cambiado su influencia, ¿no? Sí. Su estilo musical un poco. Simplemente si analizamos a los más grandes compositores a nivel popular o hasta clásico en México, lo que era el maestro, ¿cómo se llamaba? Carlos Chávez, Moncayo y todos los más conocidos, ¿no? Revueltas. Sí, toda esa influencia, ¿no? A Guti Cárdenas, Agustín Lara, Juan Gabriel, que son los más afamados, pues tienen todos... Aunque escriban de canciones tristes y melancólicas y desamores, sí tienen algo del sabor latino de al fin de cuentas alguna esperanza, alguna alegría, algo fiestero, alguna calidez, algo fiestero. Pero pues tú escuchas a Wagner, ¿no? O escuchas a cualquier compositor de Europa del Norte y pues te cala hasta los huesos, sí, el frío, ¿no? Y lo malo es que todavía en aquellos tiempos no había discos, ¿no? Como para lanzarles de aquí para allá. Sí, exactamente. Y pudieran influenciarse. Pero fíjate que pongo en contexto más o menos eso que comentas, Fabián, pero en la pintura, ¿no? Uh-huh. Con Henri Rousseau, un pintor francés de aquellas épocas. Sí. Que él se inspiraba de las fotografías que traían luego de acá de América. Del sur. De toda la selva de aquí de América, y empezaba a hacer sus paisajes, ¿no? Sus animales, sus tigres, leones. Pero le daba su estilo de él, ¿no? Le daba su estilo, pero con toda la influencia acá de la selva, acá de América. También tienes igual, análogo a ese ejemplo que das, el de Gauguin, ¿no? Uh-huh. Que viajó por los mares del sur, por Samoa, Hawái, todas esas islas. Y él en su mentalidad europea, en su visión europea, pues plasmó todos esos colores a su estilo europeo. Uh-huh. Y es muy interesante esa mezcla, ¿no? Sí. Es como si tú ahorita te vas a Europa y tú eres bien tropiloco, ya lo sabemos todos, y te pones a componer tus reglas estilo europeo, pues van a sonar europeo, pero con una mezcla del calor latino, ¿no? Mm. Es lo interesante, ¿no? Sí, sí. Así cómo, es. Cómo las diferentes culturas se enriquecen unas a otras y aportan todo eso, ¿no? Uh-huh. A mí en lo personal, Stratovarius me ha dado buenos momentos y siento que ha influido hasta mi vida, ¿no? Uh-huh. Porque tú sabes que lo que obtienes de los demás, pues influye en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, ¿no? En tu forma de ser, ¿no? Y siento que estas bandas que hemos oído desde siempre, pues han marcado una parte de nosotros, ¿no? Incluso estos grandes, geniales músicos europeos, fríos y calculadores, pues nosotros los hacemos como si fueran nuestros, ¿no? Dale. ¿Cómo ves, Arturo? Así es, Fabián, muy bien. Muy bien. Y pues por ahí, si hay algo en la caja de comentarios, y si no es así, para demostrar lo anteriormente expuesto, nos podemos ir con una rola instrumental. ¿Llamada? Stratovarius. Lleva el nombre de la banda. Sí, el nombre de la banda convertido en una rola totalmente instrumental. Vamos a escucharla, Fabián. Sí, va. Thank you. Estamos de regreso aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, escuchando este tremendo tema llamado Stratovarius, homónimo del nombre de la banda. Sí. Y es un tema que sí nos deja boquiabiertos, porque pues nos dice muchas cosas, nos dice mucho acerca de del estilo y de la personalidad de la banda, ¿no? Y en grado sumo de su genial compositor y guitarrista, Timo Tolkki. Y a mí me parece que en este tipo de metal neoclásico, pues tenemos las referencias muy, muy, muy acusadas de Paganini, ¿no? De Bach, de Vivaldi, como lo solía mencionar en su tiempo Sir Yngwie Malmsteen, ¿verdad? Pero pues yo también por ahí, no sé, creo que se le debe mucho a la guitarra española, a la guitarra clásica. Pues Sor Tárrega, Albéniz, ¿no? Uh-huh. El maestro Joaquín Rodrigo. Y mucho, mucho, mucho a la que nunca se menciona, la escuela flamenca, ¿no? Porque pienso yo que precisamente esta relación entre la música que es de concierto, la música de las grandes orquestas, y la música de la guitarra española, que tendía un poquito más hacia lo popular, no enteramente, pero sí, pues esa simbiosis, ¿no? Nos puede dar como que también un buen paquete de influencias para los guitarristas que vinieron después en el rock, ¿no? Pues yo te voy a mencionar simplemente ese gran, gran, gran ejemplo que lo fue Mr. Randy Rhoads, ¿no? Sí. Guitarrista de Quiet Riot, guitarrista de la banda Dio Sí. Porque él traía toda la influencia, pero de la guitarra clásica. Sí, sí. No de estos grandes compositores clásicos que siempre se menciona, como Bach, Beethoven, Brahms, Paganini, ¿no? Sino más bien de la guitarra clásica. Porque él era ejecutante de la guitarra clásica, la había estudiado, había hecho estudios de guitarra clásica y le pegaba, pues, con majestuosidad a la guitarra clásica. ¿Qué? Quiero pedirle aquí a nuestro compañero Arturo, ¿qué implica esa técnica de la guitarra clásica? O sea, no es cualquier cosa esa técnica. No, implica, pues, implica cosas muy especiales, incluso distintas de la guitarra eléctrica, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. ¿Qué nos puedes decir de la guitarra clásica, pues, Arturo? Tiene una manera de tomar la guitarra, de agarrarla, de colocarla, una manera muy especial, ¿no? Pero tiene que ser esa técnica, tiene no esa ser, manera. Sí, para que puedas tener esa facilidad de digitar como debe ser, ¿no? Uh-huh, tiene, sí, varias posiciones que debes de respetar. Ajá. Para poder tener esa soltura. Sí, y esa ejecución que requieren ciertas piezas. Sí. Sí, son varios puntos que son a checar, que son muy importantes. Tanto en la técnica de la mano derecha como de la mano izquierda. Sí, porque la digitación, ¿no? Podemos comparar a un guitarrista clásico. Sí. Así como los que mencionaste, Fabián. Sí. Este maestro Sor Tárrega. Sí, todos esos maestrazos, sí, de la música, sí, en guitarra clásica. Y comparándolo con algunos rockeros que han querido ejecutar también de repente una guitarra acústica y darle el toque clásico, puedes notar una gran diferencia, ¿no? Sí. Acuérdate que Yngwie Malmsteen de repente se aventaba unas cositas acá con su guitarra acústica en vivo. Pero no tenía para nada esa técnica. Pero no deja mucho que desear a Yngwie Malmsteen porque pues no domina esa técnica, ¿no? No sé si te recuerdes haber visto un video de Paul Gilbert intentando tocar una pieza clásica que no me acuerdo cuál es. No, era una flamenca, ¿no? Sí, una flamenca, pero... Pero no, horrenda. Agarraba horrible la guitarra, ¿no? Sí. O sea... No, y no es por burlarnos, ¿no? Porque es un maestrazo, sí, no, de la guitarra. Digo, él domina su técnica su metalera. Técnica clásica, ¿no? Y rockera, pero lo que es el flamenco y la escuela flamenca, pues es algo muy especial, ¿no? Que requiere un gran estudio, ¿no? Y pues, digo, puedes compararlo, ¿no? Con los grandes maestros, ¿no? Como, sí, este Paco de Lucía, sí, que pues es un gran maestrazo, ¿no? En la ejecución, sí, de la guitarra flamenca. Otro mundo. Y es una gran diferencia. Cara. Otro mundo. Entonces no por ser un gran guitarrista rockero ya vas a tocar todo bien, ¿no? Exactamente. Y también podríamos citar, este, pues, por ejemplo, al maestro de maestros, Andrés Segovia, ¿no? Pero, siendo personales, ¿tú alguna vez viste algún guitarrista eléctrico que dijeras como que su técnica sí se ve clásica o como que tiene tendencias a esa técnica clásica? Pues digo, Randy Rhoads sí la tenía, porque él desde chavito sí estudió guitarra clásica. O sea, él tenía el agarre, ¿no? De sí, la guitarra clásica. Él sí podía agarrar una guitarra clásica como debe tocarse una guitarra clásica. Pero también la supo adaptar ciertas técnicas clásicas a la guitarra eléctrica, pero dándole el toque rockero, ¿no? Por cierto, ese tema que él compuso, creo que a su mamá, ¿no? El que se llama Dee. Dee, sí. Una genial pieza contemporánea de guitarra clásica, ¿no? Sí, ahí puedes ver todas las influencias, ¿no? Sí, ahí se ven todas las influencias. Que agarró, ¿no? De la música clásica. Y esto que estamos platicando, pues tiene que ver con Stratovarius, porque pues, primero el nombre, ¿no? Que nos remite a los violines Stradivarius. Enseguida, pues, toda la melodía que maneja Timo Tolkki y el tecladista también es muy importante, ¿no? Sí, que tiene esas tendencias barrocas, neoclásicas y sobre todo los modos que él viene tocando que suenan totalmente en la onda de la guitarra neoclásica, ¿no? Sí. Y se llama precisamente neoclásica porque está rescatando aquel periodo de la música donde se hacía la música pues barroca, hablamos de Bach, de Paganini, de Albinoni, de todos ellos, ¿no? Entonces rescata todo eso y se traslada en los años 80 a la guitarra eléctrica, se le da el toque heavy rockero y podemos decir que su máximo exponente fue el maestro Yngwie Malmsteen. Pero no solo fue él, aquí tenemos a Timo Tolkki. También me recuerda mucho a este, no sé si sea un clon de Malmsteen, pero toca muy bien también Walter Giardino de Rata Blanca, ¿te acuerdas, no? Sí, como un pequeño clon, ¿no? Y cientos de clones japoneses también que podemos oír por ahí en la red, ¿no? Y fíjate, anteriormente ya Richard Blackmore había hecho esa fusión, Fabián, junto con John Lord, ¿no? Aunque yo creo, en mi humilde apreciación, que Richie Blackmore lo que hizo fue darle el toque, pero no se salió, no se comprometió totalmente a ese estilo. Y eso fue bueno, ¿no? Porque él mantuvo su estilo rockero, ¿no? Sí, él no su estilo... Supo fusionarlo bien con el rock, ¿no? Su estilo como lo que hacía con Deep Purple y Rainbow, ¿no? Sí, porque tú sabes que ellos eran unos grandes maestros de esa música clásica, ¿no? Sí. John Lord es un gran maestro del ejecutando ese tipo de piezas. Y ya sabes que Deep Purple tiene una producción, ¿no? Exacto. Con orquesta y... Si alguien de la audiencia puede checar por ahí esa rola de Deep Purple que se llama Burn, o esta que se llama Gypsy Kiss, esas dos piezas de Deep Purple se van a dar cuenta de lo que queremos decir en cuanto a esa mezcla del rock neoclásico y el metal. También hacemos mención de todo esto porque pues, sabemos que hay bandas que suenan mucho todavía en la tradición del rock y del blues, pero esta banda, en especial Stratovarius, suena mucho en la tradición de la música europea, porque pues obviamente es su folclore, es su tradición de ellos, ¿no? Sí. Sí, pues vámonos con lo que sigue, si quieres, Artur. Bien, Fabián. ¿Pero qué te parece si primero mandamos unos saluditos? Vamos a mandar saludos. Aquí a Marielena, que se acaba de conectar. Marielena, saludos. Y Alexa nos pide también que le mandemos un saludo a su mamá, que nos está escuchando. Ah, claro que sí, cómo no. Un saludo para ella, esperemos que esté disfrutando el programa, ¿no? Un saludo para su mami de Alexa. Pues lo hacemos con todo cariño, para toda la gente que nos escuche, qué bueno que estén ahí atentos a las ondas hertzianas por internet. Son bitsianas, Fabián. Ah, sí, ¿verdad? Sí, son bits. Aquí ya son bitsianas. Muy bien, sí, muy así bien. Así como dice mi buen amigo René. Perfecto. Vámonos con el siguiente tema, Fabián, ¿cuál es? Lord of the Wasteland, del álbum Four Dimension de 1995 de la superbanda Stratovarius. Vámonos. Thank you. Esto se llamó Lord of the Wasteland. El álbum de Stratovarius de 1995, The Fourth Dimension. Y aquí podemos también apreciar la enorme calidad, una vez más, de Timo Tolkki, tanto como compositor como ejecutante de la guitarra, ¿no, Arturo? Sí, así es, Fabián. No deja nada a la especulación y le mete con todo, ¿no? Le da recio a la guitarra, sí. Es una de esas rolas que pues, no te dan tregua. No, fue un gran acierto, ¿no? El que decidiera meter a un vocalista, ¿no? Y Timo Tolkki se dedicara de plano, de lleno a la composición y a la, sí, porque a la guitarra, ¿no? Aquí ya hizo barbaridades tremendas. De repente, no sé, me sonó mucho la escuela de Malmsteen y una gran influencia de Richie Blackmore, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinas tú, Arturo, de esta influenciota tan gigantesca que es Richie Blackmore para muchos guitarristas de este calibre como Timo Tolkki? Pues ya sabes que Richie Blackmore es una gran escuela, ¿no? En el rock. Una de las grandes escuelas, ¿no? Él, diríamos. Y como veníamos platicando, que él es uno de los primeros en fusionar la música clásica con el rock y el blues y todo eso, ¿no? Que fusionaron. Y pues ya sabes, pues es un gran referente para muchos músicos, ¿no? Que se influenciaron con esa música de Deep Purple. Y Timo Tolkki, pues aquí lo demuestra, ¿no? Que tiene, se ve que tiene una gran influencia. De Richie Blackmore. Uh-huh. Fíjate que de todas las alineaciones que hubo de Deep Purple y la influencia directa de Richie Blackmore, pues surgieron bastantes otras bandas, ¿no? Como el mismo Rainbow, Whitesnake. Pues algunos de ellos colaboraron también con bandas como la banda de Amy Malmsteen. Alcatraz, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hemos podido disfrutar de severos palomazos, ¿no? Por ahí me recuerdo uno de Glenn Hughes con La Rata Blanca. Sí. Todo esto dentro del mismo estilo neoclásico, con unos grandes tintes y toques de power rock, ¿no? Pero Siempre en la tradición de mezclar su música con lo clásico, ¿no? Uh-huh. Lo que nos llega a dar como conclusión, pues el neoclásico sí se ha convertido, se ha erigido como uno de los grandes pilares de este tipo de rock, ¿no? El power y el speed. Así es. Más que nada porque pues se presta en la tradición europea mezclar estas formas barrocas con el rock. O sea, lo enriquece, ¿no? Así como en el rock norteamericano, pues se fusiona mucho con el jazz, el blues y por ahí el folclore blanco del country, uh-huh. El bluegrass y todo ese rollo. Pues acá de este lado, pues se van directo a lo que es el barroco, el neoclásico y toda esta onda, ¿no? A mí me parece interesante cómo de ambos lados del océano se vienen gestando cosas muy, muy disímbolas y muy interesantes en el rock, ¿no? Sí, está bien. ¿Y por ahí algún comentario? ¿Nos comentabas algo de Mitra? Mitra nos comentaba, más bien nos hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿para un rockero metalero es imprescindible que la música propia deba estar plasmada en partitura? Es la pregunta que nos lanza Mitra. Ok, pues yo creo que ayuda, ¿no? Aunque siento que, como bien dijiste tú, Arturo, ya no es imprescindible ni necesario. Pero yo creo que ayuda, ¿no? Sí, sí. Si tú quieres llevar un registro en tus partituras, pues es válido, ¿no? Sí, hay gente que se dedica a transcribir. ¿Nos dices que se llaman qué? ¿Dónde? ¿Cómo se llaman ellos? ¿Transcriptores? Sí, un transcriptor te puede escribir o así pasar tu música al papel, ¿no? Son como los escribas de antaño, ¿no? Sí. Que te hacían copias de manuscritos y todo ese rollo. Pero pues sí, ahora sí que si quieres hacer eso, pues puedes contratar los servicios. Yo preguntaba si no hay un software que te pueda hacer eso automáticamente. Pues no creo que sea, hay uno muy preciso que digamos, ¿no? Porque por ejemplo ahí en Cubase, uh-huh. Tú pones tus bloquecitos de tu rolita y hay una parte donde se va la partitura y te la pone, pero no respeta mucho los compases, ni los silencios, ni ese rollo. Uh-huh. Como que nada más te escribe las notitas, pero hasta ahí, ¿no? Sí, como que se necesita un experto en esa... Un ente humano, parte de, ¿no?, la transcripción musical. Ándale. Para que la haga lo más acertada posible, ¿no? Comentábamos anteriormente, Arturo, que ese rollo era muy útil en, como mencionó Mitre, en el siglo XVIII, XIX o antes, ¿no? Sí, cuando no había manera de grabar eso, ¿no? No había un registro grabado, un registro sonoro, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, se recurría a que, bueno, para ir interpretando la música e irla dejando como herencia, pues se registraba en la partitura y fácilmente, de hecho, la historia de la grabación y de la radiodifusión anterior a ellas, se daba que si alguien quería disfrutar de la música, pues iba a una casa editora que publicaba todas estas partituras, populares o no tan populares, compraban su partitura y era común que las casas tuvieran un piano en la sala, ¿no? Toda la gente que estaba interesada en disfrutar esta música, fíjate la cultura que había ahí, pues tenía que tener su piano, tenía que saber ejecutar el piano y tenía que saber leer la partitura para ir a comprar tal vez el último hit o algo de Beethoven para llegar a casa y ejecutarlo en su propio piano, ¿no? ¿Y quién crees que podría hacer eso, Fabián? Pues solamente la gente rica, ¿no? Sí, los que tenían varo. Y ya cuando se democratiza esto de la música, pues es cuando ya aparece la grabación y la radiodifusión, porque pues entonces ya no necesitabas tú ni tener piano, ni saber leer, ni ser alguien con las posibilidades económicas, ni un pues alguien educado en la música, ¿no? Entonces, sí, la tecnología siempre ha venido a democratizar todo esto. Como hoy en día, pues no es privativo de nadie, no es exclusivo de nadie poder grabar tu propio álbum, ¿no? Como sí. Lo pueden venir a hacer aquí en la Casa del Rock con el buen amigo, nuestro ingeniero de audio y de grabación, de masterización y de mezcla, el buen Arturo Shendra, que les puede dar los detalles de cómo grabar su proyecto de bajo presupuesto aquí en la Casa del Rock. Venga, Arturo, por favor. Ándale, Fabián. Pues sí, pues aquí contamos con los servicios, ¿no?, de grabación, mezcla y masterización de sus producciones, ¿no? O si quieren hacer sus producciones aquí directamente, pues las podemos trabajar y les damos un precio accesible. Y bueno, retomando lo que nos preguntaba Mitra, pues también es muy interesante pensar que se pueda plasmar la música en partitura, porque escuchando a Timo Tolki, pues las partes lentas las podemos igual orejear y sacarlas de oreja, ¿no? Sí. Pero las partes veloces, yo creo que es imposible que las puedas orejear, ¿no? Es así como que necesitas el papel para saber qué notas son las que tienes que tocar, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves, Fabián, ahí? Y sí, yo pienso igual, ¿eh? Yo pienso igual que tú. Algo que nos ayudó a muchos de nosotros, los neófitos de la guitarra, fue la aparición de las tablaturas. ¿Tú podrías explicarnos, maestro Arturo, cuál es la diferencia entre la partitura y la tablatura? Pues la partitura, ya sabes que es a base de símbolos, ¿no? De signos. Símbolos musicales. Y tienes que aprender a interpretarlos, ¿no? A conocerlos y darle su valor a cada símbolo, ¿no? Cada signo. Así es. Y en la tablatura, pues te la ponen un poco más fácil, pero yo pienso que no están peleadas. Siento que se pueden combinar muy bien y pueden trabajar bien. Se complementan. Sí, es un buen complemento. Y pues ahí ya te indica la tablatura en qué cuerda, qué traste, incluso qué dedo poner, ¿no? Y a mí se me hace bastante interesante. Lo que no te especifica es la duración y la velocidad. Hay algunas que sí te ponen ya, incluso ya los tiempos. Ok. Pero algunas nada más, no son muchas las tablaturas que las manejan así. Y a mí me hizo un parote lo de la tablatura, porque te acuerdas aquellos tiempos en que íbamos con nuestros centavitos ahí al chopo. Ajá. Con el puesto del camarada ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. El que vendía las partituras, te vendía las cada casas. Hoja a varo o a 50 centavos. Entonces tú ibas por, no sé, ¿qué te puedo decir? Una rola de Black Sabbath. Uh-huh. Y si la rola traía 10 hojas, todo lo fotocopiado, pues si era a peso la hoja, pues ya te costaba 10 varos tu copia de la tablatura de la rola de Black Sabbath. Entonces llegabas a casita ya bien feliz, bien emocionado, agarras tu lira y órale a sacarla, ¿no? Sí, pero fíjate que era la tablatura junto con la partitura, ¿no? Sí, ¿no? Sí, venían juntas. Venían juntas. De hecho, todavía en muchos métodos de guitarra vienen así, ¿no? Uh-huh. Arriba la partitura y abajo la tablatura. Y como bien dices, pues es un parote. Sí, es un complemento. Muy porque tú ya no tienes ahí pretexto para no sacar bien la rola. Uh-huh. Yo lo que siempre voy a recomendar es que la pongan de oreja, ¿no? O sea, que la mayor parte traten de sacarla de oído. Sí. Y se apoyen con sus hojitas, ¿no? En los pasajes complicadísimos, sí. Ahí sí, pues, lo mejor es una partitura, ¿no? Exacto. Ahora una tablatura. Ajá. Uh-huh. Después salieron softwares como Guitar Pro, ¿no? Sí, sí. Donde igual es lo mismo, pero en la pantalla de la computadora. Más que ahí, pues tú ya la tenías más fácil porque pues buscabas todos los archivos concernientes a ese tipo de formato que maneja el programa y ya encontrabas tú cualquier rola que tú quisieras, ¿no? Para guitarra, sí. O para bajo. Y ahora ya está más fácil, Fabián, porque ya están hasta los tutoriales, ya sabes, que te van diciendo, ¿no? ¿Cómo vayas colocando los dedos? Dedo por dedo, ¿no? Pues ahora está bárbaro. Próximamente en la Casa del Rock tenemos un proyecto de hacer algo así, pero esperen, todo lo bueno viene a su aguanten, tiempo. Aguanten. Y aparte, este rollo de tutoriales online, ¿no? Sí. Que ya no especifican en una plataforma, sino directo con el creador del curso, ¿no? Sí, ahí está. Y eso es más chido porque yo creo que eso es mejor porque el mismo creador del curso te puede retroalimentar, ¿no? Te puede hasta corregir tus errores en tu técnica, ¿no? Fíjate, incluso guitarristas como Timo Tolki han dado clases así sí, por internet. Virtuales, ¿no? Por Skype. Sí. Y lo vi ahí que se promovía Timo Tolki dando clases por Skype. No, y pues está interesante, ¿no? Tomar la clase directamente con el maestrazo, ¿no? Es lo de hoy. Yo pienso que el que hoy en día quiera ser guitarrista, ya sea ejecutante, instrumentista de cualquier otra índole o ingeniero de grabación, lo que se le pegue su gana, tener su banda, pues ya no hay ningún impedimento, ¿verdad, Arturo? Así es, ahí hay muchos recursos ya. Pero lo que a veces nos ha faltado últimamente es la creatividad. Así que jóvenes... Échenle. Cultiven muchos creatividad. Y nos vamos a los siguientes. ¿Quieres, Arturo? Va, Fabián. Que se llama 030366. ¿Por qué se llama así? No lo sé. ¿No es un número telefónico, Fabián? Espero que no sea el número telefónico de Timo Tolki, porque si no, imagínate. Pues ya háblale, Fabián. 030366. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Sí, adivinaron. Esto se llamó 030366. ¿Cómo ves? Así como la acaba, ¿no, Fabián? Sí. Bien lenta, pero pronunciando el así, como que sacadón de onda, ¿no? Como que le dio el espasmo. Sí, ahí. De repente se le fue acabando la batería. Pues sí, aquí tenemos en la alineación a Timo Tolki en la guitarra, Timo Kotipelto en la voz, Jari Kainulainen en el bajo, Antti Ikonen en el teclado y Tuomo Lassila en la batería. Este Tuomo Lassila es uno de los fundadores de la banda, ¿no? Sí, es uno de los fundadores. Porque al parecer, después de esta alineación, cambiaron de batería y de teclado, si no me equivoco, ¿no? Pero, pues sí es algo relevante de mencionar que por esta banda pasaron infinidad de músicos, ¿no? Tuvo muchas alineaciones. Sí, sí. Que pues prácticamente es imposible mencionarlos a todos. Tenemos que, en su haber, al menos hasta el Fourth Dimension, tenían como primer álbum el Fright Night de 1989, que pues tuvo cierta repercusión cuando apareció, ¿no? Fue bien acogido. Enseguida el Twilight Time del febrero del 92, que pues superó las expectativas que se tenía con respecto al anterior. A su vez el Dream Space del febrero del 94, pues todavía generó más ventas. Y este Fourth Dimension, pues ya fue como que dentro de esa primera época, al que le fue mejor. En el abril del 95, sin embargo, todavía tuvieron más repercusión con el episodio de abril 996 y el Visions del 97, que fue, para mí, gusto personal, el mejor acabado, el mejor logrado y el que tuvo disco de oro, me parece, ¿no? Para después seguir con Destiny de octubre del 98 e Infinite de febrero del 2000. Ya los demás, pues ya fue cuando hubo toda esta situación de más salidas de integrantes. Por ahí hubo un retiro de Timo Tolki de la banda. Sí. Incluso el vocalista también llegó a salir. Reclutaron a una mujer, a una cantante. Para después él regresar. No sé si realmente últimamente ya regresó Timo Tolki o no. No ha regresado. Lo que sí se... Regresó a la música Timo Tolki, pero ya con un proyecto diferente. Lo que sí se llegó a mencionar fueron algunos problemillas que él traía, ¿no? De ataques de pánico y drogas por ahí. Él algún tiempo empezó a publicar en las redes sociales. Ya las locuras que andaba haciendo, ¿no? Hay unas fotos de él que impactaron. Porque él estaba cubierto de sangre de algunas partes de su cuerpo. Pero al parecer todo era un ardid publicitario. A él le gusta ser muy juguetón con eso de publicidad. Y pues al parecer no era nada serio. Pero sí se ha sabido que él ha tenido estos ataques de pánico, pues, probablemente producto de las drogas, ¿no? ¿Cómo es, Arturo? Pues sí, ya sabes que luego se mete en cada cosa. Nadie queda exento, ¿no? ¿Verdad? De cometer estas cosas. Estábamos hablando de los discos más vendidos o más exitosos de esta banda, ¿no? Sí. Llamada Stratovarius. A mí me gusta mucho el disco de Infinite. Infinite sí. Es el álbum de estudio de la banda finlandesa power metal Stratovarius, con un nuevo sello discográfico llamado Nuclear Blast. Fíjate, el álbum llegó al puesto número uno en Finlandia, donde permaneció 9 semanas logrando un disco de oro. Órale. Logrando un disco de oro con 20.000 copias vendidas. Uh-huh. Ese disco también está muy chido, Fabián. Es el que trae la de Hunting High and Low. Sí, está muy muy bueno. A mí me gusta un buen. Sí, pues fue. Fue muy, muy, muy, muy bien recibido, ¿eh? Infinite. Sí. Infinite. Es un gran álbum. Pues realmente no podemos catalogar ningún álbum de Stratovarius como malo, ¿no? Sí, Yo pienso que tiene gran material. Cada álbum tiene lo suyo, cada producción. Claro, dentro del contexto de lo que fue su época y su momento, ¿no? Porque pues así como... En todas las bandas, ¿no? Hay una primera época donde pues ellos están prácticamente descubriendo su sonido, ¿no? Explorando. Sí, sí. Ya llega una etapa en que ellos ya están totalmente pues ciertos de cuál es su onda, de cuál es su sonido. Para pasar a tal vez ya esas producciones donde ya no son pues, ni tan característicos ni tan excelentes como venían siendo antes. Sí, sí. Porque pues todo proyecto tiene su inicio, su auge y su decadencia, ¿no? Uh-huh. Fíjate, su primer disco, que fue el Fright Night. Sí, ese fue lanzado en 1989. Y por ahí leí, Fabián, que ellos habían sacado una producción, pero como que había salido así como... bueno, me habían pasado como desapercibida. Medio chafón. Sí, como que nada más sonó por ahí en algunos lugarcitos. Ajá. Creo que en Japón. Ajá. O nada más ahí en Finlandia. Pero sí. un productor escuchó el material y dice, no, pues este material está muy bueno, vamos a sacarlo bien, vamos a volverlo a grabar y a lanzarlo mundialmente. Twilight Time, ¿no? Creo. Como que uno de esos. Y lo lanzaron y moles, cañón. Pegaron bien cañón. Sonó duro. Sí, sonaron bien, pegaron bien cañón. ¿Tú a qué atribuyes? ¿Atribuyes que este tipo de rock neoclásico, heavy, tenga tanto impacto en Japón? Pues no sé, es algo extraño, ¿no? Porque bueno, los japoneses sabemos que son bien rockeros ya desde antaño, ¿no? Ya desde los 80, sí. Yo creo, más, o hasta rockarroleros, yo creo que han de ser, ¿no? Sí. Yo creo que ya tenían esa influencia rockarrolera. ¿Será que en la época de la posguerra hay que recordar que ellos pierden la Segunda Guerra Mundial contra Estados Unidos? Entonces lo que hacía Estados Unidos era inyectar su cultura y su dinero en esos países derrotados para volverlos a levantar, ¿no? Por volver a levantar su infraestructura. Nada más que los japoneses pues tienen una característica que es la de aprender algo y mejorarlo, superarlo, sí. ¿No? Sí, así es. Ellos adoptaban la tecnología de Occidente, por ejemplo, y la superaban, creaban nuevos componentes, nuevos circuitos, al grado de que pues ellos son prácticamente los creadores de la tecnología, por ejemplo, de radios de transistores. Ellos miniaturizaron muchas cosas. Mejoraron la tecnología de los automóviles, ¿no? Sí. Las motocicletas, las televisiones. Los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales, ya ves el caso de Yamaha. Y en muchos renglones ellos superan la tecnología occidental. Y generan las grandes empresas tecnológicas que hasta nuestros días han venido acaparando el mercado, ¿no? Sony, Sanyo, etcétera, etcétera, Hitachi. Pero en el terreno de la cultura y de la música, pues pienso yo que también adoptan esta idea, ¿no? De tomar lo mejor de Occidente, hacer lo suyo y también dar su versión, ¿no? Al grado de que han aparecido proyectos japoneses muy buenos. Me acuerdo en aquella época estaba Loudness. Sí, ¿verdad? Loudness trasheros, ¿no, Fe? Sí, eran algo así, heavy metaleros tirando al trash. Y pues tantos otros proyectos, ¿no? Que la verdad ahorita no se los voy a mencionar porque ya no me acuerdo, ¿no? Pero sí ha habido bastantes, incluso hemos visto muchos solistas japoneses muy buenos. Sí, así es. Pues yo pienso que pues ellos sí saben apreciar la música occidental, pero en una situación de pues, lo voy a superar, ¿no? Lo voy a mejorar, ¿no? Pues, y lo logran. Sí, logran hacer cosas muy interesantes, muy, ¿no? Interesantes, muy, sí, interesantes. Y sí, digo, pues el rock, yo creo que a quién no le va a gustar, ¿no? Sí. Yo creo que vas a África y llevas un buen rock. Claro. Les va a latir un buen igual. Yo, por ejemplo, por ahí hay un documental de trasheros africanos, muy bueno. Una bandita de gente que se juntaba, se reunía para hacer sus tocadas. En el único bar donde se podía hacer esto en la ciudad. Y era todo un evento al cual asistían, haz de cuenta, como una peregrinación. Pero todos para la fecha se agarraron sus mejores garras rocanroleras, ¿no? O sea, una característica chistosa es que todos ellos, o los varones más que nada vestían como vaqueros, pero de cuero y metal, ¿no? Sí, sí. Y llegaban al lugar y pues ya se organizaba la tocada, ¿no? Pero metalera. Y las chavas también, ¿no? Muy en la onda del cuero y el metal. Siendo que, pues uno puede decir que en esas culturas sería ajeno todo esto, pero no, para nada. Ya ves, en Sudamérica, pues Sudamérica es una de las regiones del mundo donde más efervescencia hay por el rock y por el metal, ¿no? Sí, porque puedes imaginarte que Brasil nada más es puro bossa nova, ¿no? Y cosas así, o samba. Pero pues no, yo creo que hay muchos grupos metaleros de los más... De los más grandes de los y más, reconocidos. Sí, de los más grandes, sí, pues han salido de ahí. De los mejores. O de Argentina, ¿no? Igual, sí, de Argentina. Puedes decir, no, pues el puro tango, ¿no? Pero pues no. También aquí en México, ¿no? Metal, bueno, tenemos también a Shendra, hay, ¿no? Hay metal y pues muchas bandas hay metaleras, Fabián. Claro. Hace falta nada más darles ese empujón para que sí, lo, se internacionalicen, ¿no? Yo pienso que el único obstáculo que hemos tenido aquí es la, pues la, la gigantesca intromisión de Televisa en los medios de comunicación, que no ha permitido que otras expresiones y otros movimientos se, se hagan grandes, ¿no? O sea, ellos siempre han dictado lo que oye la gente, lo que ve la gente, y pues es un enajenamiento constante. Si hubiera más libertad, pues cada quien escogería lo bueno, ¿no? Y lo bueno, pues en este caso pienso yo que es el rock and roll, ¿no? Sí, estamos en una época muy padre en la que la gente pues ya no se cree todo, ¿no? Ah, ya claro. Puede decidir qué es lo que quiere ver y, y ya si le gusta una música determinada, como es el caso de un buen rock, claro, pues ya no tiene tantas restricciones como en antaño, ¿no? Y yo vea, obviamente tú prendes la televisión y ves que están poniendo pura basura, pues la apagas y pones unos buenos videos, ¿no? Sí, o simplemente agarras tu tele y la tiras. La tiras a la basura. O nada más agarras, la agarras como pantalla para tu computadora. Así y es. Ves lo que quieres, ¿no? Pues aquí nuestro buen amigo Mitra nos está escribiendo, ya sabes, con muchas ganas. Bien, y pues nos habla también acá de sus recuerdos, ¿no? Cuando iba al Chopo y que era un gran negocio vender las partituras y las tablaturas. Sí, ¿no? Sí. Sí, y sí, antes de que existieran los tutoriales. ¿Cuántos no pasamos por ese puesto del Chopo, ¿no? Sí, comprabas ahí tu cassette. Y las partituras del disco, ¿no? Precisamente este camarada que no recuerdo ni su nombre ni su apelativo, es el que organizaba aquí en la Biblioteca Vasconcelos los encuentros de guitarristas. ¿Te acuerdas las clínicas? Sí, hacía sus clínicas. Con varios guitarristas. Ahorita ya no han hecho, pero pues también genial, ¿no? Estaba muy bien, muy padre el proyecto, ahí, ¿no? Ahí pudimos ver buenos guitarristas, ¿no? Vimos a este, ¿cómo se llamaba? Este guitarrista que vino. Vino este... Joe Stump. Y algunos guitarristas nacionales. Sí, varios. Muchos invitaron para ese tipo de eventos, ¿no? De clínicas. Sí. Y también nos comenta Mitra de acá del número 030366. Dice, ¿no será una fecha? 3 de marzo de 1966. Puede ser. Puede ser, ¿no? A lo mejor es el nacimiento de Timo Tolkien, ¿no? A lo mejor de alguno de ellos. No sabemos por ahí si alguien nos puede desvelar el misterio. Sí, es lo que dice Mitra. Dice, tal vez es el nacimiento, la fecha de Timo. Sí, pues ojalá. Dice, es la fecha de nacimiento de Timo, dice. ¿Sí? ¿Sí él dice así? Ah, ok. Esperemos que sí, ¿no? Vamos a ponerle aquí dice, parte la anotación. Parte de la influencia de la música glamorosa. ¿Qué dice? Parte de esa música... Ah, no. Parte de esa influencia es la música glamorosa en Japón. Sí. X-Japan influyó mucho en la popularización del speed y power en Japón durante los 80s. X-Japan, sí. Hoy en día, quienes llevan la influencia europea a Japón son los Dear and Grey y viceversa, dice. Uh-huh. ¿Sabes qué es eso? Dear and Grey. No, a esa banda no la he escuchado. ¿Es una, banda? ¿O es un movimiento? Que mientras platícanos acerca de Dear and Grey. Bien. Pues aquí seguimos, Fabián. Muy bien. Nos vamos con el siguiente tema, ¿no? El siguiente tema, llamado Nightfall, que es el tema número 8. De esa producción del 95 llamada The Fourth Dimension. Vámonos con esto que dice así. Escuchamos Nightfall, la grandiosa banda Stratovarius, a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. La casa del rock, y hablábamos del rock japonés, ¿verdad? Sí. El rock japonés, pues que ha tenido también mucho que ver con este tipo de bandas, pues porque se han nutrido directamente de ellos. Y ellos, los japoneses, a su vez han sacado su propio rollo, ¿no? Su propia onda. Uh-huh. Me recuerdo últimamente una banda que tuvo mucho éxito y mucha repercusión. A muchos no les gustó esa banda. Se llamaban las Baby Metal, eran unas niñas. No sé si las llegaste a ver. Sí, sí, sí, me acuerdo de esas chavitas. Y lo que era impresionante era la banda que estaba detrás de ellas, ¿no? Porque, bueno, las niñas hacían lo suyo. Y bueno, la sacadez de onda es que es una música muy pesada, muy rápida, muy power. Pero pues con la voz de estas tres niñitas, así como que sí te sacabas de onda, ¿no? Uh-huh. Yo llegué a ver muchos detractores y muchos fans de esta banda. Uh-huh. Pero te gustaba o no te gustaba, pero no la podías ignorar a la banda. Y a fin de cuentas era algo novedoso. Yo en lo personal pues no soy demasiado fan de ese rollo. Pero sí llegué a apreciar que tenían buenos riffs. Un buen guitarrista, bueno, solo el guitarrista murió. Uh-huh. Y una de las niñas estas, pues se salió de la banda. Pero llegué incluso a ver bastantes vatos con sus playeras de Baby Metal en la calle, cosa que yo. ¿Tú nunca te compraste la tuya, fue? No, pues sí, pero. ya cuando me la iba a poner, pues ya, como que ya había bajado, ya no estaba de moda. Pero fíjate, Baby Metal. Pero fíjate que hasta Halford las apoyaba también, ¿no? De repente lo invitaban a alternar con ellas. Sí, ¿no? O a cantar con ellas, ¿no? Se aventaron por ahí unos palomazos, ¿no? Unos palomazos con Robert Halford. Sí, con Robert Halford. Ajá. Y bueno, lo que tiene las expresiones culturales japonesas, a mí me gusta mucho, ¿no? Lo que es Japón en cuanto al anime, el manga, las películas japonesas, sí, sobre todo si son de terror, ajá, superan con creces a las producciones occidentales. Uh-huh. Y los admiro mucho como nación porque, pues, son quienes se levantaron de las cenizas y de los escombros, ¿no? Fíjate, incluso los animes, Fabián, también los están animes bastante interesantes. Y hay unos bien enfermitos, ¿eh? O sea, sí. Hay mucha producción, pero bastante interesante. Hay de todos colores, porque hay cosas muy inocentes, muy kawaii, como le dicen ellos, y hay otras cosas ya bien. Bien densas. No, bien sacadas de onda, ¿no? Sí. O sea, sí, sí te perturba. Por ahí te voy a platicar un día de una animación que vi. Sí. Y te la voy a compartir nada más para que te des un quemón. Sí, yo he visto algunos animes, no he visto demasiados, pero sí algunos y se me han hecho de bastante calidad. Hay unos muy buenos, sí. Hay otros que pues no tanto. A mí en lo personal luego veo las películas estas de Studio Ghibli, uh-huh, que es por decir el equivalente al Disney japonés. Y tiene buenas películas como mi vecino Totoro y una que rompió récords que se llama El viaje de Chihiro. Ah, está bien padre. No, es una obra maestra, ¿no? Sí, se me hace tremenda. Entonces todas las expresiones culturales de Japón me parecen interesantes. En cuanto al rock, lo estamos mencionando porque pues todas estas bandas, como lo fue Malmsteen, como lo fue Stratovarius, los mismos Van Halen y bandas de ese calibre, pues llegaron a girar mucho en Japón. Uh-huh. Estos japoneses se nutrieron de toda esta música y lanzaron su rollo, ¿no? Como el Visual Kei y todo ese rollo. Que pues tampoco yo no conecto demasiado con esa onda, pero pues está ahí, ¿no? Y es respetable y es apreciable. Sí. Sí se me hace mucha la teatralidad japonesa y son excelentes músicos, ¿eh? Si algo tienen esos canijos es que se pegan al instrumento y a la academia, a la música, a la escuela, y le pegan hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Allá tú no puedes hacer algo mal o a medias porque... Pues lo peor para la honra y el honor japonés es ser chafón y mediocre. Sí. Entonces le meten con todo. Es lo malo, que hay mucha presión, ¿no? Hay mucha presión y también de ahí se dice que hay muchos suicidios por lo mismo, ¿no? Al igual que en Corea, que son naciones muy industrializadas, muy desarrolladas, pero tienen por ahí ciertos vacíos existenciales que pues no es fácil llenarlos, ¿no? Sí, me comentaba uno de mis sobrinos que dice que tenía un amigo que era japonés. Es japonés. Ajá. Que vino acá a México. Lo mandaron de Japón para acá. Sí. Para que se empapara un poco de la cultura mexicana. Ajá. Y llevar toda esa influencia a Japón. Para allá, ¿no? Para Japón. Y entender un poco de esa parte relajada del mexicano. Esa visión sí. relajada del mexicano. Y dice que cuando se iban a trabajar, porque se lo llevaba mi sobrino de chalana, el japonesca, a repartir cosas y sí, eso. Sí. Y no, pues dice que el japonés andaba siempre con un cuadernito. Apuntando todos los albures, cabrón. Aprendiéndose acá la manera de expresarse. Okay. Acá como se expresaba un mexicano. Sí. Y sí, pues aprendió. Dice, ya era un japonés más mexicano que el mole, cabrón. Sí. Y sí, se llevó esa influencia para allá, para el Japón, para compartir de alguna manera cómo vive un mexicano así de relajado, ¿no? Que no se estresa demasiado, ¿no? Como un japonés, cabrón. Y de alguna forma es lo que siempre hemos criticado de nosotros mismos, ¿no? Que pues no nos enfocamos, no le macheteamos como debiéramos. Pero bueno, por otro lado, pues yo creo que los extremos, los opuestos ya muy extremos son malos, ¿no? Y era como un intercambio, fíjate, porque me comentó también que también había mexicanos que se iban para allá para empaparse un poco de la cultura japonesa y traerse esa escuela para acá. Entonces la idea era combinar un poco las dos, ¿no? Fusionarlas sí. para tratar de hacer algo más equilibrado. Hallar, ¿no? el punto de equilibrio donde tú seas relajado, pero bien chambeador sí. y bien aplicado, ¿no? Ándale, eso es. Y no irte hacia ningún extremo. Y es lo que yo creo que en este mundo globalizado y ya con pues, cero fronteras en la comunicación, porque ya no hay fronteras, pues es lo bueno, ¿no? Que pues podemos tomar música de hace 24 años, por ejemplo, y volverla a compartir con la gente que nos oye. Y a fin de cuentas, crear ese puente, esa relación entre lo que uno vivió, entre lo que a uno le gusta y lo que le gusta a los que están de aquel lado, ¿no? Que pues también nos nutren mucho aquí con sus comentarios como los de Mitra, ¿no? Sí, sí, fíjate, aquí nos comenta Mitra también. Que Dirt and Grey es una de las pocas bandas asiáticas que han participado en Wacken, uno de los mejores festivales de metal en el mundo. Qué bien. Y se tuvo sus inicios en el movimiento Visual Kei. Es una de las más emblemáticas. Es genial, Hay que escuchar esa banda, ¿no? Hay que ver esa banda. Sí, es muy importante revisar las nuevas propuestas, ¿no? Porque pues nosotros somos bien nostálgicos y nos quedamos con lo que nos dejó la herencia del rock. Sí, hay que escucharlo. De antaño, de los clásicos, pero es bueno revisar las nuevas. Sí, es bueno empaparse de propuestas, ¿no? ¿no? Sí, por ahí vi ¿cómo se llama? Un comentario de Joe Satriani, que a él le gustaba comprar lo nuevo, ¿no? Que iba saliendo de la música para empaparse de todos esos sonidos nuevos. Y de alguna manera, pues influenciarse para crear su música, ¿no? Y se mantenga como que siempre fresco. Estar vigente, ¿no? Muy bien. Bien, Fabián. ¿Que lancemos un tema más? Sí. ¿Viene cuál? Este tema se llama We Hold the Key, de este álbum llamado Four Dimension de Stratovarius de 1995. Bueno, pues esta pieza se llamó We Hold the Key, del álbum de 1995, llamado Four Dimension, de la bandota Stratovarius. ¿Sí o no, Arturo? Así es, bien. Y bueno, pues antes de que otra cosa suceda, pues yo quiero mandar un saludito, a ver si se puede. Viene, viene, Fay. Aquí a la banda de Azcapo, de Tacuba, del Rosario, de acá de la colonia Anáhuac, de todo el DF, de todo el Estado de México y lugares circunvecinos, en especial a toda la pandilla de la Sala de Arte, Cultura y Ciencia Tlacopan, que se ubica en Tacuba, Golfo de Adén, Marina Nacional, ahí en el Jardín de la Cuchilla, y también en especial al Centro Cultural Xitle, que se ubica en Hacienda de las Carretas, ¿número qué? 38. 38. Colonia Exhacienda del Rosario. Ahí mero. Ahí junto al Parque Tezozómoc. Ahí en ambos lugares pueden ustedes tocar diversos talleres donde su servidor funge como instructor, tanto de guitarra como de pintura y dibujo. Pensé que iba a ser instructor acá de gimnasio. Ah, no, tampoco. De zumba, ¿no? Sí. Ahí también en el Centro Cultural Xitle está mi compañero Arturo, dando clases de lira, muy buenas, por cierto, ¿eh? Apúntense, jóvenes, apúntense. Y pasando a otra cosa, yo les voy a platicar que el día que yo fui a ver a Stratovarius en el entre el año 90 y qué obole y el 2000 y no sé cuántos, el que más me impresionó fue el baterista, fíjate. Uh-huh. No, ese canijo. Tremendo, ¿no? Y traía tambores y platos por todos lados. Uh-huh. Pero muy compacta la banda, ¿eh? No se cansaba, yo no sé cómo no se cansaba ese cuate. Sí, toca bien en cañón. Pero en esencia es de las mejores bandas de Power Speed que he visto, ¿no? Uh-huh. Y pues ellos, a pesar de lo que se cree de la gente nórdica, pues muy, muy, muy en la onda de meter a la banda a su rollo, ¿no? Uh-huh. O sea, muy, muy cálidos, muy efusivos también, ¿no? Sí, saben cómo manejar el público, ¿no? Saben, tienen ese manejo del público muy chido, ¿eh? Fíjate que sí. Por otro lado, pues vamos a felicitar al buen Arturo Shendra, que tuvo bien hace un tiempo en invitarnos a transmitir estos especiales de la Casa del Rock. En esta ocasión estamos festejando la edición número 50. La transmisión número 50, que aguanta, ¿verdad, Arturo? Sí, hace rato. Yo no he estado todas las veces, ¿eh? Pero él sí, por eso lo felicitamos a él, porque él pues ha estado aquí sábado con sábado, preocupado por transmitir, por compartir un poco de este rollo, de este buen rollo del rock and roll con las bandas legendarias, los clásicos del rock and roll de todos los tiempos y los mejores álbumes del rock de la historia, ¿sí o no, Arturo? Sí, así es, Fabián. Hace rato pensabas que íbamos a transmitir el... Más bien que íbamos a festejar el 50 aniversario, ¿no? El 50 aniversario de la Casa del Rock. Yo dije, chale, no, ya llevamos 50 aniversario, ¿qué onda? Sí, no vamos a llegar al 50 aniversario, pero ya llegamos a los 50 especiales, que es algo muy, muy chido, ¿no? Poder lograr esa cifra. Y sí, es muy satisfactorio, ¿no? Poder compartir estos materiales que tenemos, esas vivencias y nuestra propia manera, ¿no? De ver el mundo, ¿no? Hacer el mundo de la música. Nuestra propia manera de calabacear la narración. Nuestra propia manera de expresarnos. Sí, ¿no? De la manera más coloquial o sencilla. Pero pues es padre, Fabián, poder compartir esto de cualquier manera, ¿no? Sí, porque aparte la gente decir, pues, estos güeyes, ¿qué onda? ¿Por qué son tan sonsos para hablar, no? Pero bueno, es que no somos comunicadores. Sí, es que como dice Alexa, ¿no? No sabemos, pero le buscamos. No somos locutores, sí. No sabemos, pero le buscamos. No somos nadie dedicado a la comunicación ni a nada de este rollo. Simplemente, pues, somos gente curiosa que aquí al buen amigo Arturo, pues, le dio por mover cables, conectar computadoras y todo el rollo y decir, pues, cómo se transmitirá algo por internet, ¿no? En cuestión de radio o de audio, cómo se hace un streaming. Y, pues, él le halló la forma y, pues, dijo, pues, ¿por qué no transmitimos este rollo, no? A mí me pareció un buen cotorreo y, pues, hasta la fecha se me hace buena onda, ¿no? Sí, tanto así que llevamos ya 50 especiales de la Casa del Rock, donde han pasado pues, todas las bandas habidas y por haber, los Rolling Stones, Queen, los Beatles, Led Zeppelin, Sabbath. En esta ocasión tenemos a Stratovarius, ha pasado Halloween, los Scorpions, ¿no? Infinidad, ¿no? ¿Te acuerdas de la primera transmisión? La primera transmisión, pues yo no sabía ni qué decir, ¿no? Una de Black Sabbath, de Heaven and Hell, ¿verdad? Sí, la primera transmisión la hicimos con nuestro buen amigo Fabián. Sí. Y después quiso colaborar porque se impactó, ¿no? De la manera de transmitir radio, ¿no? A través de internet. El tremendo rollo este está bueno, o sea, es entretenido, es divertido y se me hace pues, algo útil, ¿no? El compartir con toda la banda, pues lo que uno ha vivido, lo que a uno le gusta escuchar. Y todas estas bandas que pues de alguna u otra forma nos inspiraron y nos influyeron para pues hacer un pequeño caminito en cuanto a ser fans de la música, ¿no? Y también pues nos ha dado por tocar la guitarra algunos años, hacer algunas grabacioncitas por ahí. Y pues quisiéramos algún día aportarles con nuestro granito de arena una producción más en serio. Pues, ojalá se pueda si Dios quiere y pues... gracias a todos por habernos aguantado tanto tiempo y esperemos que sean no 50 especiales a futuro, sino 5,000 o 50 aniversario, ¿no, Arturo? No creo que lleguemos al 50 aniversario. Pues ojalá. Sería un milagro, casi. Sí, ¿no? Pero bueno, pues todo se puede, ¿no? ¿Y de quién nos confiando dice en Dios, todo se puede. Nuestro buen amigo Mitra ya nos felicita, Fabián, por estos primeros 50. Y dice, no ha sido fácil, los proyectos no son fáciles. Por eso es felicidades a cada programa, ¿no? Y que se prepare Mitra porque a ver si nos puede acompañar como algunos otros escuchos por ahí para nuestro primer aniversario, ¿verdad, Arturo? Ya se acerca, Fabián, ahora sí ya. Que va a ser por ahí de septiembre. Estamos como a un mes de festejar el primer aniversario aquí en la Casa del Rock. Y pues ojalá y podamos contar con su asistencia. Tal vez en cabina, tal vez en la transmisión, como ustedes gusten, pero... Sí, estaría bien que viniera Mitra acá, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que se haga de antemano le hacemos la invitación para que nos acompañe acá. Sí. ¿Verdad? Sí, a todos nuestros amigos, ¿no? Que de alguna manera pues, han participado. Para aquí. Que nos conozcamos cara a cara. Sí, yo ya lo conozco a Mitra. Yo no, pero a ver si no se decepciona. No, man. ¿No? ¿Por qué? Bueno, digo de. Sí, sí, te vienes con tus mejores garras, Fabián. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal si lo conquistas? Sí, así es. ¿Qué te iba a decir, Fabián? Pues hacerles la invitación a nuestros amigos, ¿no? Los que ya han participado aquí en la Casa sí. del Rock. O sea, al aniversario, por ahí, ¿no? Por ahí al buen Lázaro. Sí. Al buen Israel, pues que se venga desde Chile. Que se descuelgue. Que se descuelgue hasta acá. A nuestra genial amiga Alexa. Sí, sí. También ya mencionamos a Lázaro, ¿ah? Sí. A Luis, al buen René. A René, al Lobo. Sí. ¿A quién más? También le ha caído el Davicho, nada más que él casi no se conecta. El buen Sergio. Y toda esa bandota rock and roller, espero no dejar a nadie fuera, pero pues están invitados todos. Sí, ya sabía. Para festejar el próximo primer aniversario de la Casa del Rock. Sí, vamos a poner la fecha, Fen, ya próximamente. Vamos a ponerle, ¿no?, fecha y lo estaremos publicando en las redes sociales, si Dios quiere, y pues ojalá y ese día pues sí tengamos aquí pastel, uh-huh, una bebida efervescente para acompañarlo. Unas sidras como las que trajo Esmeralda la otra vez. Y la buena onda, ¿no? Sí. Unas sidras. Ah, también queda cordialmente invitada Esmeralda, esperamos sí. que nos esté escuchando. Y toda la banda que se dejó venir por acá, el tío Yabo, el buen Marco. Uh-huh. Tu esposa, Fabián, tus hijas. Mi esposa y mis hijas también, ¿por qué no? Sí. Y aquí, pues, no sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a caber aquí. Aquí nos acomodamos. Sí, ok. Nos manda felicitaciones también a Alexa por los 50 programas. Muy buenos, dice Alexa. Salud, Alexa. Dice, muy bien. Que sean más. Que sean muchos más. Sí, que nos platiquen cómo se han sentido también ellos, ¿no? Sí. A través de estos especiales que hemos lanzado, ¿no? Así es. Sí, ahora sí que dice que Mitra que está bien, se apunta al festejo. Al festejo, muy bien. Qué bueno que se apunta porque como va a ser de trajecín, no te creas, ¿eh? Dice que está encantado del programa, buen Mitra. Muy bien. Pues sí, no, pues aquí nos cooperamos entre todos y pues la armamos, y ¿no? aquí la hacemos como en aquella ocasión. Sí, ¿no? Aquí nos traigan una cosa y otra cosa y así nadie carga con el paquete completo. Exactamente. ¿No? María Elena también está invitada. Todos, incluso ahí, Tomás. Por allá donde nos escuchan en Xitle, Tomás... Mayra y toda la banda sí, por allá. Están invitados acá. Invitados todos. Sí, sí. Vamos bueno, pues nos vamos con el penúltimo track de este genial álbum llamado Four Dimension de 1995, la bandota Stratovarius. Y esto es de los más conocidos de este álbum, ¿eh? Sí. Se llama Twilight Symphony y yo sé que te vas a acordar de ella, Arturo. A ver, viene. Porque esta es de esas bien legendarias rolas que se escucharon mucho en aquellos tiempos. Viene, viene, Fabián. Va. Anymore. Bueno, pues esto se llamó Twilight Symphony, el penúltimo track del fabuloso álbum llamado The Fourth Dimension, de esta poderosísima, genial, y pues cuántas maravillas podemos decir de esta banda llamada Stratovarius, ¿no, Arturo? Sí, pues sí, tremenda banda. Que nos ha venido a dar una tremenda cátedra de cómo se puede hacer e implementar una buena fórmula del power metal sin llegar al extremo de aburrir a la banda o repetir fórmulas ya usadas, ¿no? Sí, sí. Y es una banda que se ha sabido reinventar, y a pesar de tantos cambios de integrantes y tantas broncas que han tenido internamente, pues han prevalecido, ¿no? Como una banda excelente, y sobre todo su legado que nos han dejado, como este álbum y otros más, ¿no? Sí, así es, Fabián. Y estuvo padre, ¿no? Ya sabes que cuando salió el último Tolkien decidió deshacer la banda. Sí. Y decir, aquí se acabó Stratovarius. Pero después los músicos hablaron con él y llegaron a acuerdos para que le cedieran los derechos para poder seguir tocando la música. Esa y música. Seguir haciendo conciertos. Porque pues era como que gacho, ¿no? Ya dar por muerto un proyecto tan interesante, ¿no? Y tan bueno, ¿no? Como este, ¿no? Y eso habla muy bien de Timo Tolki, porque pues a fin de cuentas, si tú ya no quieres pastel, pues deja que los demás se lo coman, ¿no? Sí. No te quita nada, ¿no? Sí, ya hizo lo que tenía que hacer. Y ya vemos que hay mucha gente que pues no es aferrada y egoísta, ¿no? En este caso, pues, mis respetos para Timo Tolki. Yo hablo de él porque para mí Stratovarius es Timo Tolki, ¿no? Sí, por lo genial en cuanto a composiciones, ¿no? Y, pues, es un guitarrista que siempre he admirado. Ha sido de mis favoritos en el género, en este género en específico. Y, pues, siempre un genial compositor y un gran productor, porque él también produce todo este rollo que se ha venido gestando a través de los años y de las décadas. Y pues ojalá y tengamos Stratovarius y Timo Tolki para rato, ¿no? Sí, fíjate, es una cosa bien padre, Fabián, descubrir nuevos grupos, nuevos músicos. Sí. Que te lleguen, que te impacten. Así es. Yo cuando escuché por primera vez a Stratovarius, ajá, y bueno, ya hacía detalle, ¿no? Me impresionó la manera en la que ejecutaba a Timo Tolki y cómo cantaba el vocalista, ¿no? También me gustó mucho. Sí. Pero en sí toda la banda, cómo estaba amalgamada, ¿no? Para lograr, sí, todo eso, pero yo sí vi ese gran peso que tenía Timo Tolki en la producción. Así es. Dije, este es un gran músico, un gran guitarrista. Richie Blackmore, que, finlandés. Sí, que tiene muchas influencias de muchos guitarristas, de muchos músicos, pero tiene un sello personal que lo distingue. Y es muy difícil, ¿no? Encontrar esa parte. Y es padre también como fan de la música, como melómano, sí, darte cuenta de esos detalles, ¿no? Y poderlos distinguir. Y apreciar a esos grandes artistas, ¿no? Así es. Y todo eso lo convierte en música entrañable, de nuestros mejores recuerdos rock and rolleros, y que vivirá por siempre, al menos en nuestros corazones. Ay, eso sonó padre. Sí, bueno. Muy bien. Muy emotivo. Pues con el siguiente track, que es un track cortito, nos pasamos a despedir. Yo en especial les agradezco, una vez más, festejando este 50 emisión de la Casa del Rock. Y nuevamente felicitando aquí al compañero Arturo Schendera, que ha mostrado este aferramiento para llevar a cabo todo esto. Pero pues también felicitar a Fabián, porque también ha hecho un gran trabajo, gracias, aquí, gracias, colaborando con toda esa información, toda esa sabiduría que él carga. Y es esa muy corta sabiduría. Es muy interesante que Fabián venga aquí y nos haga sentir un poco acerca de lo que él siente también, ¿no?, con esta música. Y al platicarnos, nos podemos poner en sus zapatos y sentir, claro, un poco lo que él ha vivido, ¿no? A través de los años con esta grandioso arte y grandiosa música. Y fíjate que con estos rock and rolls que hemos compartido, pues nos damos cuenta que también en la casa del rock somos todos. Somos nosotros que estamos de este lado y ellos también que nos acompañan, porque pues ¿qué seríamos nosotros sin ellos? Nada, ¿no? Y sin esta fabulosa música, pues tampoco. Entonces, pues sí, somos parte de una, de un triángulo muy, muy bueno, ¿no? De la escucha, el emisor y el mensaje, ¿no? Que en este caso es el rock. Estos buenos álbumes que siempre compartimos, ¿no? Sí, fíjate que para, aquí nos comenta Mitra, ¿no? ¿Cómo ha sido para él el programa, no? Dice, para mí el programa me ha permitido conocer un poco más de cada banda que ustedes han transmitido. Me ha permitido recordar el sonido del acetato, me ha permitido cotejar y validar los datos que tengo respecto al mundo del rock, y obviamente me ha hecho crecer como músico, puesto que no solo tocar hace al músico, el conocimiento y el manejo de la información es básica respecto a esta profesión. Creo que esto último es importante también. Qué geniales palabras y pues, nos quedamos con ellas. Qué bonito mensaje. Sí. Qué mensaje tan chido y más proveniendo de alguien que entiende nuestra onda, porque también es muy rock and rollero él. Y pues alguien que ha vivido cosas muy semejantes a nosotros y que pues, es fan también de la música como nosotros. Gracias, sí. Mitra. Chido por tu apoyo siempre y pues ya sabes, te esperamos aquí en el aniversario, ¿eh? Si Dios quiere, por acá nos vemos. No puedes faltar, Mitra, ¿eh? No puedes faltar, ya te embarcamos. Sí, lo que es Alexa y Mitra no pueden faltar. No pueden faltar, ya están los dos primeros invitados. Sí, porque ellos son los más aferrados, ¿no? Sí, también aquí somos, en las transmisiones. Sí, así es. Y son los invitados de honor, ¿eh? Que todos son especiales, ¿eh? Sí, sí. Todos nuestros invitados, pero pues, hay quienes nos retroalimentan mucho, mucho, mucho, como son ellos dos. Sí, y bueno, yo por mi parte, pues sí, me voy despidiendo de esta emisión. Pero aguanta porque, tantito, pues, Fabián. ¿Sí? Bueno. Pues hay que también mandar saludos, porque yo no mandé saludos. Venga, venga. Bueno, ya sabes, a Alexa, que nos acompaña cada sábado. Sí. María Elena, que también es una gran rockera. Sí. Y siempre también nos comparte, ¿no? Saludos y nos hace ver, ¿no? Que está pendiente de las transmisiones que así hacemos. Es. Mi sobrino, Juan Pedro, que también es un gran rockero, que por ahí está de repente acompañándonos en las emisiones también y en los podcasts que vamos transmitiendo y compartiendo. Así es. Un saludote a todos ellos. Sí. Ah, mi amigo también, Juan Carlos. Juan Carlos del grupo Zarabanda. Ah, mira. Un grupo de cumbia, Fabián. Qué bien, sí. Sí, amigos, quiero saber quién es, sí. Amigos cumbiamberos que sí andan rolando por allá por Puebla. Que son muy buenos. Haciendo sus conciertos por aquí y por allá. Un saludo para ellos porque también nos han acompañado también aquí en algunas transmisiones. Y pues un saludote para ellos, ¿no? Yo también le voy a mandar a mi esposa Ana Laura y a mis hijas Lauris y Valeria. Un saludote. Grandes rock and rolleras. Sí, mi hermana Dora también, mi hermano Víctor, mi hermano Octavio saludotes también. Mi hermano Octavio que también es un gran rockero también. Toda la banda rock and rollera. Y me comenta también mi hermano que se avienta esos podcasts, ¿no? Cuando llega de chambear, de repente, pues acá se los lanzo. Compra sus palomitas, su chesco y se relaja. Y se pone a escuchar acá algo de los especiales que vamos lanzando. De así repente es. Me dice, ya escuché ya escuché el otro y así. Fíjate qué chido. Eres muy fan de los Doors y esperemos hacer próximamente otro de los Doors, ¿no? Otro, claro que sí. Por ahí haría bueno un LA Woman, algo así, ¿no? Sí, o ese de en vivo, cabrón. Ese está bien cañón. La Life She Cried. No, el otro en vivo. Ah, el doble en vivo. Hollywood Bowl. No, el otro. Pues es que hay tantos, ¿no? Sí, hay uno bien perrón en el azul, cabrón. Muy bien. Bueno, pues hay un buen, ¿no? De los Doors que podemos transmitir. Ok. Bueno, pues para todos los que se conectaron y que nos acompañaron el día de hoy, aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Recuerden que nos pueden visitar ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, la Casa Radio. Ahí pueden encontrar los podcasts que vamos lanzando para que pues estén al tanto, ¿no? De lo que vamos compartiendo, ¿no? Con todos ustedes. Ahora sí, Fabián. Pues yo les mando un abrazote a todos, mil bendiciones, que Dios me los bendiga. Y pues sigan rockeando, ¿no? Y echándole ganas a esta vida, que es preciosa. Gracias a todos ustedes, les mando nuevamente mis felicitaciones y abrazos. Y nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias. En una emisión más, ¿no, Fabián? Una emisión más. Bien, bien. Muy bien. Bueno, pues ya los dejamos con el último tema, Fabián. ¿Cuál va a ser? El último tema. ¿Qué se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama. Se llama Call of the Wilderness. El llamado de lo salvaje. Call of the Wilderness. Bien, pues. Pues vámonos con ese tema. Es un tema cortito. Cortito y conciso. Vámonos con eso, Recuerden, soy Arturo Schender, nos vemos en la próxima. Cuídense, mod. Se me fue la Bueno, soy Arturo Schender. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, muchachos y muchachas. Bye. Bye.